Gracias, compañeros oyentes. El canciller Mario Lubelque estuvo hoy reunido con el presidente Orsi y recibiendo a distintas familias que habían quedado atrapadas en Qatar, en también alguna que había quedado de un vuelo a la India y también había llegado a la zona de Emiratos Árabes, a Kuwait. Bueno, situaciones que tienen que ver con gente que estaba de paseo. Nos decía hoy en Lubecki que residentes, tanto en esa zona, ya sea Qatar, sea Emiratos Árabes, Bahrein o en Israel, ninguno ha pedido para volver. Todos han dicho que la idea de ellos es quedarse. Acá estamos hablando de gente que estaba de viaje y que como agradecimiento a los trámites que había efectuado la Cancillería y sobre todo los consulados en la zona, vinieron hoy a hablar con el presidente Orsi y también con Mario Lubelki. Lubelkin también habló de otros dos temas. Uno que tiene que ver con si Uruguay, como decía Álvaro Delgado hoy en el directorio del Partido Nacional, informalmente había sido invitado a este tema del escudo de las Américas, que supuestamente es para detener el tema del narcotráfico. Lo que dijo Lubelkin es que no existe una invitación informal. Él responde solamente lo que son invitaciones formales y que ya eso lo han contestado con el presidente de la República. Formalmente nunca hubo por parte ni de Estados Unidos ni de otros países que integraran esta reunión, ninguna solicitud para que Uruguay estuviera allí. Esto es lo que él plantea directamente de lo que decía el presidente y director del Partido Nacional. Lo otro es que se sabe que Correa estaba aquí en nuestro país y desde el Partido Nacional también han realizado ciertas críticas en referencia a por qué se lo dejó ingresar. Lo que manifiesta el Lubelkin es que no hay ningún tipo de pedido, ni de Interpol, ni ningún tipo de juzgado internacional que haya solicitado la posibilidad de la detención de Correa. Por lo tanto, Correa entró con un pasaporte normal a nuestro territorio y ellos no van a hacer ningún tipo de averiguación más. No tienen previsto ningún tipo de encuentro, se les preguntó, porque al parecer sí la vicepresidenta Carolina Cosa se reuniría con él, bueno, dijo desconocerlo, pero que ni el presidente Orsi ni él tienen previsto reunirse con Correa. Lo que sí él manifiesta es que está legalmente en nuestro país, no hay ningún pedido de captura y por lo tanto no había ninguna acción para llevar adelante por parte de Uruguay de negarle el ingreso, que es algo que habían planteado, reitero, desde sectores de la oposición. Vamos a escuchar lo que decía Mario Lubelki. Si un ciudadano entra a este país es porque no tiene ninguna dificultad a venir a este país, tendrá su visa en regla y de esa forma ha entrado al Uruguay. Este país es libre. Basta que no se pasen los aspectos legales, todos los ciudadanos del mundo pueden entrar a nuestro país. ¿Hubo comunicación para...? Desde el Partido Nacional se dice que es prófugo de la justicia en Ecuador. Si fuera prófugo, nosotros tendríamos... Prófugo, perdón, estoy hablando a nivel internacional. Todos los chequeos que nosotros hacemos de todo tipo de visa, si hay algún tipo de mandato de captura de Interpol, etcétera, naturalmente no van a tener visa para ingresar al Uruguay. En este caso no hubo ninguna dificultad para que ingresara porque no tenemos registro de ningún mandato internacional. ¿El tema se trató con el presidente? ¿Se habló con el presidente Orsi este tema puntualmente? No, son todos... ¿Qué información manejó la Cancillería? No, son todos temas técnicos. Es un ciudadano cuando pide la visa se le hace todos los chequeos y todos los análisis, ciudadano del mundo. Y si efectivamente no tiene ningún aspecto en relación al sistema internacional de justicia, no hay ninguna razón, no tenemos ninguna razón legal. Ahora, personalmente, ¿cómo ve este trascendido que se maneja que la vicepresidenta Carolina Cose, que de alguna forma es la representante institucional, se reúna con él? No tengo idea, no sabía que la vicepresidenta se va a reunir con él. No tengo conocimiento de reuniones oficiales. ¿Personalmente qué opina? No, representa una institución, no una persona, por lo tanto, si la pregunta es en este momento si el señor presidente de la República tiene previsto recibir al señor Correa, no tenemos eso registrado. ¿Se va a hacer alguna consulta internacional al respecto o se va a esperar se va a hacer alguna consulta internacional al respecto sobre Correa o se va a esperar que venga algún pedido de Interpol o de alguien más? No, yo creo que no me expliqué bien. No se le da visa a nadie que tenga mandatos de captura. Por lo tanto, no es que ahora vamos a hacer una consulta. Nunca se da una visa hasta tanto no se tenga claro la foja de la persona. la fuga de persona no impide el absoluto que pueda estar y pueda entrar a nuestro país, ni él ni nadie. Si efectivamente hay un escenario en el cual una persona, quien sea, tiene, hay alguna sombra de duda sobre un mandato internacional, no va a entrar a este país, por supuesto, y menos con una visa normal, o absolutamente sea, no. El gobierno nunca tuvo información de la llegada de Correa a Uruguay. El gobierno, no, lo que, obviamente quien la tuvo es el sector de trámite de visas como para liberar la visa de la persona, y eso es parte de la estructura de gobierno, ¿no? Está en la Cancillería. Desde el Partido Nacional se afirma que, al menos información que ellos manejan, que se cursó una invitación a Uruguay para integrar el escudo de las Américas. ¿Usted lo puede rechazar esa afirmación? Ya lo respondí. Nadie nos invitó para ningún tipo de reunión de la que se hizo el escudo en Miami, y eso soy categórico. Delgado dice que informalmente fue invitado. Acabo de responder. Nadie. ¿Y qué significa informalmente? Eso es lo que yo pregunto. Las invitaciones son formales o no son. Si nosotros recibimos, como recibimos todos los días, informaciones, invitaciones formales, ahí respondemos sí o no. En este caso no recibimos ninguna invitación formal, por lo tanto no tuvimos que responder nada. ¿Y se hizo contacto con el gobierno de Estados Unidos para solicitar de repente el ingreso a esa alianza? Nosotros lo que estamos en contacto permanente con el gobierno de Estados Unidos en tantos temas, incluido hace pocos días cuando en Chile, cuando acompañé al presidente, me vi con el prosecretario del Departamento de Estado. Justamente en la cual hablamos de múltiples temas, entre ellos naturalmente la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo. Estamos en una relación extraordinaria y muy fluida y la mantendremos sin ninguna clase de problema. Y ahora vamos a escuchar a dos de las personas que hablaron, Betina Pereira y Patricia Accione, que dieron cuenta de lo que fue la reunión como familiares de personas que quedaron a partir justamente de lo que es la guerra desatada por el ataque de Estados Unidos y Israel sobre el territorio iraní en esa zona, ¿no?, cercana, como decíamos, la zona de Dubái, la zona de Qatar. En el caso también de Betina Pereira, ella en realidad estaba en la India, pero justo su vuelo tuvo que ser desviado a Qatar y necesitó que Qatar tuviera la posibilidad económica de solventar un vuelo para traerla hasta aquí, cosa que se coordinó también con el consulado uruguayo allí. Y bueno, relataban un poco, siempre hablando de gente que estaba, reitero, de paseo o tenía familiares que estaban de paseo, no son gente que sea residente o vivan en la zona. Escuchamos lo que decían Patricia Accione y Betiana Pérez. Primero que nada, agradecer el espacio y que nos recibiera a todos. Nosotros estábamos en Dubái, viajé con mi esposo y mis suegros. Era un viaje de paseo, de celebración, para encontrarnos con familia que vive en Australia. Bueno, no se pudo dar. Y bueno, también un poco destacar lo que decía ella anteriormente, que estuvimos muy, muy contenidos, muy acompañados, y bueno, la situación, cada uno ha vivido una historia diferente. En nuestro caso, los días, nosotros llegamos el mismo día que arrancó todo, y bueno, en nuestro caso los días fueron bien, a pesar de que por momentos tuvimos alarmas en los teléfonos y demás. El día que regresábamos, que fue el sábado 7, ese día sí estuvo complicado porque fue el día que atacaron el aeropuerto y bueno, bastante incertidumbre. Y realmente que desde acá, en ese momento se comunicaron con nosotros y a pesar de que, bueno, ya estábamos en el lugar, nos brindaron mucho apoyo y, bueno, nos sentimos muy acompañados. ¿Qué ayudas concretas recibieron de parte del gobierno uruguayo? En realidad, concretamente, nosotros teníamos ya planificado el regreso para el día 7, entonces, desde nuestro lugar, el apoyo fue un apoyo emocional, que nos realmente lo necesitábamos también, porque las noticias que nos llegaban eran tremendas y bueno, tal vez nosotros no lo estábamos viviendo de esa manera, entonces era un poco una bajada de línea que nos hacía bien, nos ayudó muchísimo desde ese lugar. Acá estaba mi vuelo de la India, de Bombay a Doha, y en el vuelo de Doha a Madrid fue cuando sucede esto, y bueno, comienzan todas las alarmas a sonar y el vuelo tiene que volver. Y bueno, estoy acá más que nada para agradecer, que se lo dije al presidente, agradecer al gobierno de Qatar, que jamás creí que iba a estar agradeciendo, porque fue increíble todo el apoyo, o sea, la eficiencia, cómo organizó, eso sucedió. Y ese mismo día a mí me dieron la visa para poder estar ahí, nos llevaron a hotel, nos pagaron absolutamente todo, eso fue el gobierno de Qatar, la aerolínea también, o sea, siempre dando información. Y después un agradecimiento muy profundo a la embajada uruguaya en Qatar, al consulado, hicieron un grupo de WhatsApp y constantemente nos estaban dando información. Yo estaba sola, o sea, y eso es terrible porque uno se siente, ¿no? Y el tener el apoyo de otros uruguayos que están ahí, el Ministerio de Relaciones Exteriores que se puso en contacto conmigo para decir si necesitaban que mi familia supiera algo, o sea, y después el propio cónsul fue el que habló con la línea aérea. Yo regresé acá el miércoles, yo tuve 10 días que fueron eternos, y el propio cónsul fue el que habló con la compañía para que yo pudiera salir en ese tercer vuelo de Madrid, y bueno, de Madrid a Montevideo. O sea, es esto, vine acá y bueno, y a decirle también, ¿no?, a todos ese reconocimiento que a veces no sabemos, ¿no? Bueno, es cuanto. No sé. Muy bien, gracias Patricia, muy amable. Gracias, ministro. Pereira. En la jornada de mañana, en la Expo Activa, se estará analizando por parte del Congreso de Intendentes, entre otras cosas, el informe que se está elaborando por el tema de las multas de tránsito. Ustedes recordarán que el Congreso de Intendentes anterior, que funcionó aquí en Montevideo, hablábamos con algunos jefes comunales y se nos decía que plantean algo muy similar a lo que vienen planteando algunos legisladores y que está estudio de la Comisión de Transporte integrada con la Hacienda de Diputados, de que algunas multas se han vuelto impagables y bueno, la gente no las puede pagar y no las está pagando. Entonces, más que una sanción, es una situación de complejidad para la persona que no puede utilizar el vehículo y también para las comunas que no reciben el dinero que deberían recibir. Más allá de intentar con este tipo de herramienta de que los siniestros disminuyan. Conrado Rodríguez y Álvaro Perrones son dos de los legisladores que junto con Sebastián Andújar, que ustedes ya lo han escuchado, del Partido Nacional, han presentado una propuesta a nivel legislativa para modificar estos rangos de cobros de multas. Habrá que ver si tras lo que es la reunión de mañana en el Congreso de Intendentes, las coincidencias entre lo que plantean unos y lo que se define en el Parlamento son importantes, o si habrá que acercar a las partes, ya que la idea de la Comisión de Transporte y de Hacienda Integrada es citar justamente al Congreso de Intendentes también para intercambiar con ellos, ya que la semana pasada lo hicieron con los propios parlamentarios. Vamos a escuchar a Conrado Rodríguez, diputado colorado, y Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, hablando justamente de este tema. Para poder racionalizar el monto de las multas de tránsito por exceso de velocidad. Este tema ha sido bien discutido ya del año 2023 en una rendición de cuentas donde hablamos de lo que es la severidad en las multas y de que estas, con el pasar del tiempo, no han provocado bajar la siniestralidad. Los informes de la UNASEP son contundentes, tanto del año 2023, 2024, como también del año 2025, de que no solamente no han bajado los siniestros, sino que han aumentado. Han aumentado los siniestros, han aumentado, lamentablemente, la cantidad de fallecimientos por accidentes de tránsito, ha aumentado también la cantidad de lesionados, tanto leves como graves. Por lo tanto, la severidad, la aplicación severa de multas no ha provocado disminución y una mejora en lo que es el cumplimiento de la normativa de tránsito. Nosotros no estamos en desacuerdo con las fiscalizaciones, no estamos en desacuerdo con la utilización de mecanismos como, por ejemplo, los radares, y tampoco estamos en desacuerdo con las multas. Lo que sí nos parece es que estas multas han sido excesivas en muchos casos, no han sido racionales, no han sido proporcionales, y en ese marco es que nosotros presentamos un proyecto de ley en el día de hoy para poder racionalizarlas, para que estas, en definitiva, también se puedan cumplir. Hay un grado de morosidad muy alto porque las multas de tránsito son realmente muy fuertes en muchos casos. Como ustedes saben, la mayoría se puede llegar hasta 15 unidades reajustables, que son casi 28 mil pesos, y a todas las luces realmente es algo excesivo que la gente ha venido reclamando. Así que en ese marco es que estamos presentando este proyecto de ley, que por supuesto tiene que ser acompañado con otras medidas que tienen que ver con campañas de educación, de prevención, de concientización a la hora del manejo en rutas nacionales. También hemos tenido atención en estos temas porque la libreta de chofer es una herramienta de trabajo y hay multas que son confiscatorias y hay choferes que no pueden pagar la multa y no pueden renovar la libreta o recuperar la libreta. Entonces entendemos que eso atenta contra el derecho al trabajo, además del seguimiento que venimos haciendo de la instalación de radares pedagógicos que se dio en esa rendición de cuenta que decía el diputado Rodríguez, que el radar pedagógico es el que avisa la velocidad que uno viene, entonces uno toma la precaución y disminuye la velocidad. Nosotros estamos viendo este proyecto, recibiendo de la demás bancada y otros partidos una opinión positiva, también así como del Congreso de Intendentes, que sabemos que va a tratar este tema. Así que yo creo que en un buen diálogo con todos los partidos políticos, con el Congreso de Intendentes, con la UNASEF, Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, nosotros pensamos que este proyecto va a salir aprobado. Que tiene que ver con la máxima sanción, una sanción severa para los casos en los cuales se conduzca con efectos, bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de las drogas. En ese caso, nosotros dejamos la misma severidad o la misma multa o el tope máximo de multa que ya está establecido en la legislación vigente, que son 15 unidades reajustables. Hay que destacar que Perrone en las últimas horas también, como diputado cabildante, volvió a insistir con que en la convocatoria que hace Pedro Bordaberry en el Senado de la República, aunque todavía no se oficializó, vinculado a la situación del Ministerio del Interior, tema seguridad pública, se haga en la Cámara Baja y no en la Cámara Alta. Habrá que ver si de alguna manera se logra ese acuerdo. Perrone aduce allí que la oposición tiene mayorías en la Cámara de Diputados y no en la Cámara de Senadores, y si alguna consecuencia política puede llegar a aparecer, va a aparecer en la Cámara de Representantes y no la del Senado, donde la mayoría siempre la tiene Frente Amplio. Pero la primera postura la había tomado en el propio Bordaberry. Es más, en nota que le hemos hecho al ministro Negro, le ha contestado al propio senador Bordaberry, recuerdo en lo que fue después de la reunión del Consejo de Ministros de la semana pasada, que le preguntábamos del tema, y él marcaba que muchas de las cosas que le consultan ya las habló. Y bueno, y del programa de seguridad que hoy presenta el presidente de la República y que se considera presentará en las próximas horas también a la opinión pública. Y que bueno, de alguna manera después lo iba a presentar el Parlamento, y dice que si lo interpelan será el lugar para hacerlo. Pero Perrone sigue insistiendo con que para él debería hacerse esa interpelación en la Cámara de Diputados y no en la de Senadores. Veremos. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Pablo Perdomo, que es el presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas. En este caso, la situación del déficit hídrico sumado al tema de la problemática de competitividad y dólar han generado una serie de reuniones que serán coronadas también en la propia Expo Activa, en Soriano, porque tendrán reuniones el jueves, más allá de algunas que han tenido hoy con el Ministerio de Agricultura y Pesca y algunas más que ya han tenido también con el Ministerio de Economía. La idea es poder reunirse entre distintas agremiaciones agropecuarias y también hombres del gobierno en la propia Expo Activa y ver cómo se puede ir avanzando. Respecto al tema vinculado a la situación planteada desde el punto de vista de de lo concerniente a lo que es algunos mecanismos vinculados a abaratar un Uruguay que es caro y que el ministro de Economía lo ha dicho que no aparecerían. Bueno, Pablo Perdomo, presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas, decía que bueno, esa línea económica, por decirlo de alguna forma, O'Donnell la viene sosteniendo ya desde hace tiempo en algunas reuniones que ya habían tenido previamente. Pero se busca justamente establecerle al gobierno que el tema de la menor producción que ellos están denunciando se está generando, no solamente va a repercutir en el capital, sino que va a repercutir en el ámbito laboral, porque los jornales de trabajo van a ser mucho menos. Porque si hay menos producción, hay menos trabajo. Si hay menos producción, hay menos camioneros que tengan que se trasladar. Entonces también hay menos jornales de los propios camioneros. Entonces esa situación es la que se intenta transmitir al gobierno de antemano. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Confederación de Cooperativas Agrarias Federadas. Con el ministro de Economía, todo su equipo, por algunos temas. Probablemente en esta coactiva, donde CAF va a tener su consejo directivo el día jueves en el stand de una de las nuestras socias, también vamos a estar trabajando estos temas, o sea que la agenda toda esta semana va a estar bastante completa. Pero en el día de hoy, puntualmente, el ministro nos venía citando porque tenemos temas sanitarios y tenemos de anuncios en cuanto a la posibilidad de los avances que han habido en los financiamientos, que hubo avances, que son clave para nosotros. Allá nosotros tenemos un poco más de información en cuanto, por ejemplo, que en la parte agrícola vamos a estar complicado en que va a faltar producción, va a faltar grano, van a faltar servicios que no van a pasar por la cooperativa, van a faltar fletes, van a faltar venta de combustible, van a falta de salarios y de jornadas laborales de camioneros, de un montón de gente, y no queremos alarmar, pero los porcentajes que se han oído por ahí son bastante importantes. Tenemos un tema sanitario, que hubo un corrimiento de un despacho de tropa digital y demás, que en principio podría estar complicando el punto de que se derrame más productos sobre los animales por una normativa, y bueno, en base a eso creo que también El caminar en torno al tema del déficit hídrico a nivel departamental, si ahora se sumó Colonia, Soriano, Flores, ¿cómo lo han visto ustedes? Nosotros, en particular, CAF, tenemos que analizar que del norte del Río Negro es una cosa, al sur es muy dispar, muy diferente, hasta seccionales, policiales. El Ministerio optó por técnicamente ir haciendo los anuncios de la emergencia agropecuaria en base a técnica y nos parece bien, pero en este Uruguay con trámites muy pesados muchas veces facilita que nos adelantemos a la jugada, y ahí es capaz que donde pueda haber habido alguna falla. Pero igualmente, antes de declarar la emergencia agropecuaria debemos decir que se tomaron algunas medidas, como fue el tema del corrimiento de los pagos, el tema BPS, alguna contribución inmobiliaria, el tema del Banco de Seguros del Estado. Puede surgir alguna otra idea, ya que, como dije, vamos a estar todos reunidos en la expectativa esta semana, así que nos estaremos volviendo. Esto en principio era para anunciar algunas medidas del Banco República y demás, así que entendemos que por ahí tenemos el tema del SIGA, que para el financiamiento y la herramienta esta que apareció en la pandemia, que después se puso en el 22-23 con la sequía, es una herramienta formidable, y entendemos que el Ministerio está trabajando fuertemente, cosa que apoyamos. Particularmente nosotros con el Ministro Donet tenemos un tema de que no abarca el 100% de los productores. ¿Por qué? Porque aquel productor que no va al banco o no califica, muchas veces queda a la intemperie, y la herramienta cooperativa es donde juega su rol. Para eso tenemos que palancar a la cooperativa. Hay fondos como el Fondo de Desarrollo y que mediante alguna norma que haya que cambiar se pueda solucionar ese tema, y que aquellos productores que no van a los bancos, tanto a la pública como a los privados, puedan encuentren herramientas financieras en la cooperativa para poder sembrar este cultivo de invierno que viene, ¿no? Perdomo, en lo que tiene que ver a Odone, ¿cómo han hecho alguna lectura respecto a esto de que es difícil que el país se abarate con la situación económica actual? Bueno, el ministro Odone fue claro en el discurso de Agro en Punta de eso. En eso sigue en la misma línea, nos transmitió lo mismo. Sí se quedó con algunos deberes para solucionar sobre temas puntuales que nosotros entendíamos que para las cooperativas son fundamentales. Sí que la línea económica iba a seguir tal cual estaba. No mucho más que eso, ¿no? Hoy se presentó por parte de las cooperativas agrarias federadas lo que se llama Cooperativito, que lo que busca es a través de una página web en educación primaria generar que los niños puedan llevar adelante programas vinculados justamente al tema cooperativo y conocer un poco más lo que son algunas situaciones puntuales de las cooperativas rurales, ¿no? Gabriela Salzamendi habló de este tema, pero también la directora de primaria hizo hincapié en la situación que se ha dado con el fallecimiento de una niña de 5 años en la escuela Egipto, allí en Flor de Maronias, por meningitis. Una niña que hasta el jueves había concurrido. Obviamente que se están haciendo lo que tiene que ver con tratamientos y análisis profilácticos en lo que tiene que ver a las personas que han estado en su entorno, también a los compañeros que hayan estado en contacto directo con la niña que lamentablemente falleció. Y por otro lado también Escuelas Disfrutables, que es ese programa que se lleva adelante cuando hay un hecho de complejidad, como en este caso un duelo, tras lo que va a ser la apertura de la escuela mañana, porque obviamente está cerrada justamente por el fallecimiento de esta niña, buscar de alguna forma a través de los psicólogos y de especialistas psicopedagogos, ver qué es lo que consulta a los niños, qué preguntas, cómo se les puede responder y bueno, de alguna manera trabajar en ese sentido, primero con los padres y luego con los niños también desde el punto de vista de salud mental. Vamos a escuchar lo que decía Gabriela Salzamendi, que comenzó hablando de este lamentable fallecimiento de una niña de 5 años por meningitis en la Escuela Egipto de Flor de Maronias. Nosotros el fin de semana estuvimos trabajando en este caso, lo primero que supimos fue el sábado cuando la niña fue internada y ayer nos avisaron del deceso y por supuesto se activan todos los protocolos que corresponden para estos casos, siempre articulando con salud. ¿Cuáles son esos protocolos? En el día de ayer, las familias de los niños que comparten la clase y la maestra se reunieron a las 11 en la escuela para recibir la administración de la quimioprofilaxis. Eso es lo que hubo que hacer ayer y lo más importante para poder prevenir futuros casos. En el día de hoy la escuela estuvo cerrada por duelo, como corresponde. Las maestras y el colectivo, de todos modos, definieron ir a la escuela y estuvieron toda la mañana hasta ahora trabajando con el programa de Escuelas Disfrutables para pensar cómo hacemos el recibimiento mañana. Entenderán que esto es una situación que para los niños y las niñas es difícil de manejar, si lo es para los adultos, para los niños y las niñas también. Entonces hay que prepararlo, hay que pensarlo, no se puede improvisar. Y para eso tenemos a los equipos del programa de Escuelas Disfrutables, psicólogos y asistentes sociales, que están allí para esto. Exactamente, ¿qué es ese procedimiento para que la gente entienda en la casa? El procedimiento, lo que se hace es, a partir de la comunicación de salud, lo que se establece es un contacto directo con la directora de la escuela, en este caso, la directora con las familias y se les administra una medicación. ¿Está determinado cuál es el punto cero, el punto de contagio de la niña? A ver, eso lo tendría que hacer la consulta salud. Lo que te digo es lo que sabemos en educación, que fueron estos pasos. El aviso de la internación el sábado, la quimioprofilaxis ayer domingo y la noticia lamentable y triste del fallecimiento también ayer domingo con el duelo y el trabajo con Escuelas Disfrutables. ¿La niña había asistido hasta el día jueves a la escuela? La niña había asistido la semana pasada a la escuela y bueno, y estos son los pasos que nos indica salud. ¿Y hay compañeros, familiares de compañeros o mismo desde la dirección que sientan síntomas o han evolucionado de buena forma con los tratamientos que se han hecho? No tengo la información al respecto. Está la vigilancia epidemiológica, como se hace en estos casos, actuando allí, el Ministerio de Salud y Salud de Codicen. Así que ante cualquier cosa, sin duda, vamos a saberlo, pero hoy no hay nada de eso. ¿Y el soporte psicológico? En este caso, lo que se hizo con programa de escuelas disfrutables es que va a estar trabajando toda la semana allí. Hoy de mañana me comuniqué con el coordinador del programa que estaba allí con las maestras y esta semana va a estar en la escuela. A eso iba, si los especialistas consideran que tiene que extenderse en el tiempo, ¿se extiende en el tiempo esto? Sí, claro. A ver, los especialistas son los psicólogos y los trabajadores sociales que trabajan en primaria. Insisto, esto es el programa Escuelas Disfrutables y dependerá un poco también de cómo se vayan manifestando los niños y las niñas en torno a las preguntas. En principio, hoy trabajaron con los adultos, a partir de mañana van a estar con los niños y el equipo va a estar en la escuela esta semana. Salsa Media. Sí. Quería saber, cambiando de tema, ¿de qué se trata este acuerdo con las cooperativas agrarias federadas? Bien, lo que se hizo hoy fue el lanzamiento de Cooperativito, que es una herramienta virtual que se ingresa en cooperativito.org.uy. Allí hay una serie de trivias, puzzles, hay un video para trabajar en relación a los valores cooperativos, en relación a las cadenas alimentarias y a las fuentes de trabajo que existen, digamos, ligadas a las cooperativas agrarias. Es una herramienta que está disponible para todos los niños de cuarto, quinto y sexto de las escuelas públicas y privadas y ese fue el lanzamiento de hoy, así que te agradezco que me lo hayas preguntado. ¿Cuándo queda implementado esto? ¿Cuándo pueden los niños acceder con la supervisión de adultos? Ya está activo, las maestras pueden empezar a mirar, bueno, qué es lo que hay en esta plataforma y empezar a pensar de qué manera utilizamos desde el punto de vista didáctico y pedagógico la herramienta para trabajar otras cosas. Como yo decía recién, el trabajo en torno a los valores cooperativos habilita también a trabajar en equipo, a ponerse, hay que colocar un avatar que es el del equipo, hay que trabajar mediando el diálogo para tomar resolución sobre las distintas cosas. Eso sin duda ayuda en la resolución de conflictos a nivel de la escuela, no solamente en la estrategia con la herramienta. Así que me parece que es una muy buena herramienta para sacarle provecho, esto lo digo como maestra. Álvaro Delgado y Luis Alberto Heber, uno es presidente del directorio del Partido Nacional, el otro integrante, y fueron consultados por el tema de la detención de Marcet. Y dijeron que, bueno, Heber sobre todo dijo que eso no es un tema que debería preocuparles a ellos, que en todo caso mucho mejor, y si Marcet tuvo algo que ver en el ámbito político con alguien, mejor que se sepa, si es con este gobierno, si es con otro, no importa eso. Y que no se utilizó el término taradez, no se pregunte la taradez del tema del pasaporte que se dio en el gobierno de la calle Pou, que ellos siguen indicando que se dio porque había un decreto determinado por José Mujica que establecía que se debía dar. Ellos manifiestan eso, más allá de todo el relato que ha terminado con su secretario saliendo, enfrentamientos, ministros de Relaciones Exteriores de la época, chocando con los exsecretarios sobre lo que se tenía que declarar, si se le mintió al Parlamento o no. Heber dice que eso está laudado porque lo laudó la justicia y lo trata de taradez al tema ese. Y Delgado aprovechó para hablar de este muro contra el narcotráfico que Trump quiere crear, que cree que en el marco de esto es que se ha dado también esto de lo de Marcet. Y manifiesta que informalmente Uruguay habría sido invitado a esta reunión generada por Estados Unidos y que por alguna razón no concurrió. El presidente de la República, recuerdan que en nota que le hacíamos, nos decía que en realidad no tuvieron una invitación y que además estarían a gusto de que en caso de ser invitados, concurrir. Delgado dice que tiene la información de que informalmente, habrá que ver a qué llama informalmente, fueron invitados del gobierno uruguayo y finalmente no concurrieron. Vamos a escuchar lo que decían Álvaro Delgado y Luis Alberto Heber. Vinculado al Escudo de las Américas, vinculado a la coordinación para la lucha contra el narcotráfico. Que en realidad nos sorprendió que hubieran algunos países, Brasil, Colombia, México y Uruguay, que no fueron invitados. La información que tenemos es que Uruguay fue informalmente invitado a participar y que Uruguay no dio respuesta positiva al respecto. En su momento, el gobierno de Estados Unidos consultó a una alta jerarquía uruguaya sobre el interés de participar en una iniciativa de coordinación de lucha contra el narcotráfico y no hubo voluntad del gobierno uruguayo de aceptar, por ende no vino la invitación formal. Es la información que tenemos y sería bueno que este, que es un tema muy complejo y grave, porque la lucha contra el narcotráfico nos debe involucrar a todos los países, por la coordinación que tenemos que tener, sería bueno que el gobierno le aclarara. No, simplemente quería decirle algo porque me quedé con la pregunta, la primera pregunta del periodista, porque preguntaba si había preocupación. ¿Cómo preocupación? Hay interés de nuestro partido. ¿Cómo preocupado? Si hay alguna vinculación del señor Marcet con alguien, no importa si es del gobierno o no del gobierno, nosotros estamos interesados en saber. Porque podríamos atar la red, si tiene red de apoyo acá o no. O sea, lejos de estar preocupados, estamos interesados en eso. Y me alegro que no pregunte las taradeces que se han dicho ahí sobre el tema del pasaporte, porque la verdad es que es hablar del zócalo y no de la importancia de la noticia. El pasaporte fue dado porque el decreto que hizo Mujica habilitó a que se diera ese pasaporte. Y ya fue laudado por la justicia en su momento. Hablando de temas de seguridad y del tema Marcet, habló hoy el ministro Carlos Negro, porque Negro estuvo exponiendo su plan ante el presidente de la República y otros ministros. Plan de seguridad que, como ya hemos dicho, va a estar presentándose a fines de la semana que viene. Eso fue lo que dijo el ministro. Tiene que ver cuándo se va a hacer el Consejo de Ministros, porque se haría en un Consejo de Ministros esa presentación. Y luego, obviamente, seguramente lo compartirían con los medios de comunicación. Lo digo por lo que hablamos hoy de la interpelación al propio Negro. Dio allí algunos detalles. Vuelvo a insistir con que hay algunas cosas que están ya en marcha de ese plan, otras que no. Habló un poco del espíritu y no quiso dar mucho dato respecto a lo que se va a anunciar la semana que viene, porque dice que lo que se va a anunciar la semana que viene se anuncia la semana que viene. Eso es lo que dice el ministro Negro sobre el tema de seguridad. Y por otra parte, en torno al tema Marcet, se le preguntaba por el colega BTV respecto a si de alguna manera se puede tener una línea como la que marcaba recién Álvaro Delgado entre el tema Marcet y el proyecto de contra el narcotráfico que lleva adelante Donald Trump. Negro ahí no lo ve directamente, porque lo que él considera es que lo que hubo sí fue una colaboración internacional, que es buena, pero entre Uruguay y Bolivia directamente. No lo ve dentro de este espacio. No dice, no entiende cuando el periodista quiere de alguna manera conjugar las dos cosas en la misma acción. La situación vinculada a atrapar a Marcet con el proceso que lleva adelante Donald Trump con unos 17 países latinoamericanos vinculados al tema del narcotráfico. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Negro, comenzando con lo que informó hoy al presidente de la República respecto al plan. Inauguramos el gabinete de seguridad, efectivamente, con todas las carteras que están involucradas en los temas de seguridad pública. Aprovechamos la instancia para adelantar a los ministros que integran ese gabinete la sistematización o un adelanto de la sistematización del plan, en la que los propios ministros intervinieron oportunamente en los encuentros de seguridad, pero hoy vieron el resultado plasmado en un documento, en un bosquejo del documento definitivo que efectivamente se presentará la semana que viene, sobre fines de la semana que viene. ¿En Consejo de Ministros se va a estar presentando algún adelanto de lo que, bueno, contiene este documento? Tenemos pensado presentarlo en esa fecha, sí. Tenemos que concretar también la fecha del Consejo de Ministros y la fecha efectiva de la presentación del plan. ¿Necesitará la oposición para presentar previo a lo que es la comunicación pública? Tenemos pensado que sí, que vamos a convocar, como lo hicimos cuando iniciamos el proceso de elaboración del plan, que convocamos a los presidentes de todos los partidos políticos del país como primeros integrantes de los encuentros de seguridad. Allí les lanzamos la idea de en qué nos embarcábamos y qué tipo de proceso nos íbamos a dedicar en los próximos meses. También ahora, culminado el proceso, tenemos pensado que forma previa a la presentación pública darles el documento personalmente a cada uno de los presidentes de los partidos. ¿Medidas de impacto inmediato? Hay medidas que están en curso, medidas que se van a empezar a desarrollar, y hay medidas a largo plazo. Hay medidas como las que están en curso que ya tuvieron impacto incluso el año pasado. Por ejemplo, ¿cuáles? Explicar algunas, y en el caso de las veces que van a empezar a implementarse, ¿cuáles serían? ¿Cómo serían? ¿Se puede adelantar algo? No, adelantar no, porque la fecha que está prevista es la fecha que está prevista. Pero sí, la primera parte de la pregunta, bueno, hay casos claros de resultados a lo largo del año con medidas que están en curso, como por ejemplo el policiamiento focalizado en alguna zona de Montevideo, que llegó a una rebaja de los homicidios, la más importante desde la pandemia a la fecha. ¿Hay algún concepto más general de qué es lo que el espíritu que encierran todas esas medidas, por más de que no las pueda adelantar una por una? No te entendí. Un concepto más general de cuál es el espíritu que encierran todas esas medidas, por más de que todavía no se puedan adelantar. El concepto general que guía todo el documento y todo el plan es crear un modelo uruguayo de seguridad pública, una forma de combatir el delito y mejorar los niveles de seguridad del país, que no sea a través de recetas autoritarias o que no se puedan implementar en un país republicano y democrático como el nuestro. Aprovechando la detención de Macet, aprovecho para consultarle, ¿qué le parece de la participación o no de Uruguay en esto que se dio a llamar el escudo de las Américas, nucleado por Estados Unidos, donde en principio en la primera reunión Uruguay no participó, pero a usted le parece importante? ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, no entiendo cuál sería la vinculación de la captura de Macet. Como consecuencia de el relacionamiento, el intercambio entre los países para... Seguramente relacionamiento e intercambio de los países para detener a este importante narcotraficante cobra una importancia aglutinante. Pero eso se da por la participación del Uruguay en prácticamente 7 instancias de cooperación en las que participa activamente nuestro país. Casualmente, hace un mes participamos en el Clásico, que es el Comité Latinoamericano de Ministros de Seguridad que se hizo en Chile, en Santiago, y allí tuvimos la oportunidad de coordinar, de compartir información con el ministro de el ministro de Gobierno, que le llaman ellos, de Bolivia. Y en el Parlamento, Gabriel Giannoli estuvo hablando de la situación que se plantea desde el punto de vista de la Comisión Investigadora de la Asamblea General, o comisión especial con fines de investigación, si ustedes quieren, sobre el tema Cardama. Obviamente que hasta ahora se han centrado, y el Partido Nacional es uno de los que está abanderado en eso, respecto a si hubo una intención de responder al pedido de la compra de patrulleras oceánicas durante el gobierno de Frente Amplio. Todavía no se ha entrado directamente al proceso Cardama, que es algo que ha enojado a algunos legisladores, entre ellos a Perrone, que dice que no se ha hablado del tema, sino que se ha hablado de otra cosa, pero es el acuerdo que ha hecho el Frente Amplio y la coalición republicana para que esto se hiciera en la Asamblea General y en una sola investigadora. Y por lo tanto es lo que viene pasando. Ahora vino un exdirector general del ministerio, del cual decía Giannoli, deriva de que hubo algunas especies de tour, hablando de especie de turismo, para de alguna manera hablar con empresas, pero que después no se concretaban. Y que de alguna manera eso habla de lo que ellos consideran fue una falta de respuesta por parte del gobierno, que yo insisto, no entiendo por dónde va el tema del fundamento, si se va a justificar el que el Frente Amplio no haya atendido este tema, que ha dicho Bayarri no se atendía por un tema presupuestal, había otras cosas que eran más prioritarias, con una situación en la cual se han encontrado irregularidades en un contrato que no tendría nada que ver. Es decir, por más que estés apurado en hacer una cosa, no la podés hacer mal cuando se trata del país, porque por hacerla nomás. Igual Giannoli vuelve a insistir con que hubo allí intercambios entre la empresa Cardama para mejorar lo que se podía mejorar, intercambios de acuerdo que nunca se concretaron en ese sentido, pero lo concreto es que en algún momento habrá que entrar al tema de si Cardama presentó o no situaciones irregulares, ilegales en el tema de las garantías, y por ello cayó el contrato o no. El presidente de la República ya ha dicho que está conforme con lo que se procedió y se determinó, lo dijo la semana pasada. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía uno de los brazos derechos, podríamos decir, de Javier García, el diputado Gabriel Giannoli, de la lista 40. Decimos que tuvieron todos los partidos de tener patrulleras oceánicas. La realidad es que pasaron 20 años y ese objetivo no se logró. Se comenzó el proceso cuando en gobierno de Luis Lacalle Pou se inicia la intención de construir y luego la construcción de las OPB. Hemos citado a varias de las autoridades, a los comandantes, y en el día de hoy recibimos a uno de los integrantes del gobierno, que fue director general, Hernán Planchón, para hacerle consultas por diversas visitas que se realizaron a lo largo y ancho del mundo en busca de patrulleras oceánicas en lo que nosotros definíamos como un tour de astilleros. Arrojó que sí existía la intención de tener OPB, pero cuando se llegaba aquí, más allá de asumir el compromiso y de manifestar en una minuta que consta en actas de que estaba el procedimiento estaba ya en proceso de aprobación del Poder Ejecutivo de la época, luego fracasó totalmente. Lo que nos sorprendió sí que eran invitaciones que pagaban las empresas. Entonces la gran pregunta a veces cuando se intenta generar ruido, parece que, dicho por el propio jerarca, es una costumbre habitual que sean las empresas las que invitan a la Armada y a las autoridades políticas a conocer, a recorrer los astilleros, a visitarlos, más allá de que algunos nosotros entendemos que tenían visitas por Beijing, recorridos con trenes de alta velocidad, cosas que no tienen que ver con ir al trabajo puntualmente, y surgió ese tema del turismo de astilleros. En aquel momento, en el año 2016, una delegación integrada por el director de material naval, Jaun Solo, que no accedió a venir, pero sí accedió a contestar por escrito, visitó el astillero Cardama y trajeron un informe que estaba vinculado a un buque que permitiera el cuidado en las aguas jurisdiccionales y evaluaban la posibilidad de comprarlo, un buque hecho a nuevo, que consta en el acta que flotaba, entre otras cosas, que es muy importante porque se ha dicho cualquier cosa, y que la Armada le solicitaba modificaciones, a lo que la empresa Cardama envió un documento con tres posibles hipótesis de mejora de eso. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrando con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.